sácame de aquí. Escribo en mi cuaderno lo nada que me entiendo, lo poco que me exijo y lo mucho que te espero. Venga, Gaby, sácame de aquí. Me debo.